Thank you. ¿Y el sol? 8 minutos. ¿Nada se ve forzosamente en el instante que se ve? No, es que esa es la trampa. El presente no existe. Pienso que la nostalgia tiene un carácter más personal. La nostalgia por la casa natal, la nostalgia por la infancia. In Greek, nostalgia literally means the pain for an old wound. It's a twinge in your heart.